Damos la palabra al compañero Mardoño Carballo. Kenitstoken, ni mitzontlah paloa pangni tumeshka tlahtol y tocan meshka tlahtol no chiquislian nagua tlahtol y nani kistoa meshka tlahtol y tlahonka pangni weyikali askia no nahuati mamu matlalana ashonka askia tlen nahuati pangni weyikali huasca nama ni tlahtolcuepas pan Castilla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar en esta gran casa del saber. Y yo estaba preguntando que si aquí hubiese alguien que hablase la lengua mexicana, a la que otros le llaman náhuatl, que nosotros llamamos mexcatl, que por favor levantara la mano. Ya vi que no hay ningún compañero nahuatlaco. Entonces, pues tengo que hablar entonces en Castilla. Todo mundo habla del lugar del que viene. Me parece que básicamente la vida es eso. Nadie puede hablar de la flor, del fruto, si no habla de la raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los grandes honores para mí es estar aquí sentado junto a las personas que ustedes ya pueden mirar y además respaldado por las otras personas que ustedes también pueden mirar que están a mis espaldas y que están hasta allá arriba también. Un poco, no me quiero colgar demasiado, pero también yo quisiera decir que yo llegué en 1988 a la Ciudad de México. Yo tenía 14 años, tuve una mamá un poco bruja, que me miraba, que me tomaba las manos y me decía: tú no vas a ser milpa, tú vas a ser escritor. Así que vete, y me sacó de la comunidad, lo cual le agradezco muchísimo, porque al final de cuentas esa impronta se convirtió en una realidad que atesoro muy gratamente. Trabajar con las palabras es para mí un arte maravilloso. También me parece que el silencio es un arte maravilloso en el cual el vacío puede también abrirse paso ante la demagogia. También quisiera, en ese anecdotario de quién soy y de dónde vengo, decir que Demián Flores, un pintor zapoteco, juchiteco, me dio un grabado, que es este grabado, que es un xoloescuincle masticando una enciclopedia de la lengua española. Trae una dedicatoria. La dedicatoria la va a leer el sub, porque está dedicado a él. Y quiero hacer entrega, que conste para que Demián Flores no me acuse de que no se lo entregué, porque vale una lana. Pero una de las cosas importantes de este grabado no es que sea de Demián ni que sea para el sub. Hay una cosa mucho más importante de este grabado, que habla por los que estando aquí no están. Por los que deberían estar aquí, y con eso me refiero a los vivos y a los muertos. Me refiero a los desaparecidos y me refiero a los que no están aquí porque no pudieron venir o porque no fueron invitados. Está bien, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Por qué no? Y bueno, me parece una de las cosas importantes decir también en este encuentro, un poco sub, una de las cosas para mí importantes es decirles lo que el arte ha hecho, me parece, en todo el trabajo que hemos venido haciendo, no solo por las firmas de Marichuy, a quien maravillosamente tengo a mi izquierda y maravillosamente el honor de conocer. Me parece que una de las cosas que ha hecho el arte siempre es emancipar el estado del ser humano, la sublimación del ser humano a través del arte y lograr cosas que no logran otras tantas cosas. Entonces, para mí el arte es importante. Porque si se dieron cuenta ustedes, muchas de las cosas que hicimos en este entuerto de buscar firmas para lograr o buscar la posibilidad de que la primera vez que la mayoría del pueblo indígena organizado viera que una mujer, que me parece importante decir que una mujer, porque ya ven que dicen que pinches pueblos indios bárbaros, machos espantosos, la primera vez que se pusieron de acuerdo o que nos pusimos de acuerdo los compañeros, fue buscar la posibilidad de estar en las boletas y que esa representación la tuviese una mujer, ni más ni menos que Marichuy. Así que me parece también una lección del mundo lo que ocurrió en este proceso. También me parece importante decirles que para mí, en esta conjunción de lo que somos, para mí, entre otras tantas de las cosas por las cuales yo estoy conmovido aquí, es porque cuando yo decía que yo llegué al 88, 89 a la Ciudad de México, yo tenía 14 años, después vino el zapatismo y la revolución también ocurrió en mi mente y sobre todo en mi corazón. Y quisiera también hablar de la inspiración que uno, que hace de uno una herramienta más y que hace ponerse a uno al servicio de una maquinaria más grande. Quisiéramos decirles la verdad, que se queden aquí en la realidad. Si se quedan, verán a la ceiba hacerse tambor y al viento golpetear al deseo. Si se quedan, verán cómo esa ceiba que está allá a mi izquierda se arremanga las enaguas y juntos nos ponemos a girar. Y cualquiera diría que estamos locos, pero no. Es solo esta luna que puede movernos nervios que no nos conocemos. Eso lo escribió el SUP. Y yo me lo sé de memoria desde esos años. Y bajo esa lógica, quiero decirles que es cuando alguien me pregunta ¿qué ha hecho el zapatismo? ¿Estará ciego? ¿Estará sordo? ¿Estarás insensible para no saber lo que ha hecho el zapatismo? ¿Qué ha hecho el zapatismo? Ponernos aquí o ponernos allá o ponernos acullá en una palestra de la vida pública de este país. Ustedes no se lo pierdan, viene en 2 días viene una mujer que se llama Yasnaya Aguilar, Mije, Ayuk, de un pensamiento crítico importantísimo, si se la pierden allá ustedes. Pero eso es lo que han hecho, SUP, eso es lo que han hecho acá los compas de acá y los compas de allá y los compas de alrededor. Porque quiero hablarles de dónde venimos, no hay mejor memoria que la de la tierra. Allí están enterradas nuestros huesos, allí está enterrada nuestra memoria. No hay mejor memoria que la de la tierra. Por eso, cuando a los seres humanos, pendejos, se nos olvida que solo somos unos insectos que recorren su lomo, ella mueve su lomo y nos hace vernos como lo que somos. Una plaga que por fortuna tiene momentos inspiradores en los cuales intenta que esa plaga pueda ser un hombre completo. Un hombre completo, una cuenta. De eso estamos hablando cuando hablamos de un hombre completo y a veces entendemos que tenemos que tener una empatía entre nosotros, hombres, mujeres, quimeras, pero también con la tierra. Y también con esos otros elementos del mundo que a veces se nos olvidan, los árboles, los animales, la savia. Tengo un programa de televisión desde hace muchos años y ¿saben qué? Un día me harté de hablar del dolor, un día me harté de hablar de la sangre, un día me harté de hablar del país, porque básicamente el río de sangre en el cual estamos nadando todos nosotros es el país y se llama México. ¿Y saben qué hice? Me fui a hablar de los árboles, porque decía, nadie ha hablado de México a través de sus árboles, nadie habla de México a través de las hojas, de sus frutos, de sus flores, y ¿saben qué? La savia me devolvió a la sangre, y tuve que volver a hablar de la sangre, porque entonces me fui a Cuetzalan, y entonces a Rufina del Hotel Tlatelolcin, la querían encarcelar hace poco por defender el territorio y defender el agua. Me fui a la Sierra Totonaca también para ver qué estaba pasando con el agua y está pasando que entonces quieren entubar esa agua para llevarla a algún lugar y entonces están las mujeres y los hombres resistiendo diciendo que Dios no se vende porque el agua es Dios, usted no vende a Dios. Y entonces dije, ah, mira, ¿cómo podemos hacer uso televisivo mediático del rito? ¿Cómo podemos reforzar y darle un sentido político al rito? Y entonces, cuando todo mundo se desesperanza, compañeros y compañeras, yo pienso que no hemos recorrido México. Cuando yo veo que todo mundo llora por todo lo que está pasando y lloramos y vale la pena llorar por lo que está pasando, pienso que tenemos que recorrer México desde abajo. Porque, perdón, la construcción de este país, la esperanza de este país viene justamente de la tierra, viene justamente de los huesos. Cuando la flor o el fruto decide transformar al zinc o al cobalto para devolvernos la vida en una flor esplendorosa es porque ya decidió cómo transcurre y cómo crece. Y perdón, compañeros y compañeras, yo sé que vivimos en un país trágico, terrible, donde la sangre, la muerte está a la orden del día, donde compañeros nuestros, amigos nuestros han sido asesinados. Y sin embargo, el árbol siempre crece para arriba. Siempre crece para arriba. Y entonces ahí es donde yo digo, debemos tomar ejemplo de los árboles. La mejor memoria, compañeros, compañeras, es la de la tierra. Y la tierra sabe que tiene que crecer para arriba. Y entonces, cuando yo pienso en esto, cuando pienso en la esperanza, porque es una cosa que he estado todo el tiempo buscando, en una esperanza, también veo como todo lo de atrás de repente no nos permite cultivarla o no nos permite compartirla. Porque saben que este país es tan racista que hasta en el periodismo se ve. Cuando yo hago una nota, la retuitea a alguien, uno, dos, tres. Si la dice alguien más, esa nota tiene más peso y más prestigio. Y eso es un llamado de atención a todos los que nos dolemos, a todos los que decimos que este país es terrible. Déjenme decirles que muchos de los que dicen o decimos que este país es terrible no saben ni siquiera cuántas lenguas se hablan en este país. Cuando hacen reportajes, libros, documentales sobre Ayotzinapa, ni siquiera nos hablan de cuántas lenguas se hablaban en ese grupo de compañeros desaparecidos. Y eso es importante decirlo. Importante saber que si bien de la tierra, de la raíz venimos y crecemos en un solo tronco, nuestras ramas se bifurcan. Y es maravilloso tener en un florero más de una flor, no solo una. Porque esa flor, solo una, nos vamos a aburrir de esa flor. 69 formas de decir flor. 69 flores en un florero. Y en este país solo vemos una sola flor, de un solo color, de un solo tallo, que parece no marchitarse nunca. Y sin embargo, en los hechos, vemos cómo este país se está marchitando porque solo quiere tener en su florero una flor. Muchas gracias.